¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Javi Luque. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Te dio el apellido porque viene repetido hoy un poquito, ¿eh? Sí. Sí, porque hay otro Javi por allá, que sí. Sí. A ver, bueno, primero cuéntanos dónde estamos. En Leche de Papas. Y esta emisora que nos recibe todos los viernes de 12 en directo desde hace 10 años, ¿qué radio es? Onda Berlín. ¿Y emitimos a través de qué punto en la radio? De buena parte, de 12 a 1. De 12 a 1. ¿Y la página web dónde está? www.blog.es. Ay, y nunca venimos solos ni solas. No. ¿Qué compañeros y compañeras hay por aquí a tu alrededor? Rosa. Hola, Rosa. Jean-Pierre. Hola. Presente. Mi tocayo, Martínez. Buenas. Leslie y yo, Javi Luque. Estupendo. Y como habitualmente, pues hay personas invitadas en este estudio, sí, que rápidamente las vamos a presentar, si te parece. Sí. Vamos a poner un pequeño audio de lo que hacen. Sí. Y a ver si con esto ya los oyentes adivinan algo. Aquí en el fondo, a ras del suelo, donde la libertad es solo un hueco. En el vacío, no arde el fuego, aunque el diablo sea tu compañero. Aquí no llega la luz del cielo, aquí la noche ocupa el día entero. La resistencia no tiene dueño, te dejarás la vida en este infierno. Aquí se ha bajado Dios, a jugarse cartas con Satanás, repartiéndose en el cielo, donde no se escucha. Escuchamos En Vida Cochina, banda punk rock madrileña, formada en medios de los 90, y que puede un parón sigue en activo hoy en día. Nos visita Ángel Guitarra, que va junto a Bruno, actual bajista, Cristóbal de Buena Nueve. Ángel, muy buenos días. Y me viene esta leche de papas. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Buenos días. Y a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo empezó la banda? Uf, hace tanto tiempo. Pues nada, pues como empiezan, yo creo que la mayoría, ¿no? Un grupo de amigos que se juntan, que no saben tocar, pero tienen ganas. Y bueno, pues se ponen a hacer cositas juntos. Y poco a poco, pues bueno, van haciendo, empezando siempre con versiones de los grupos que te gustan. Luego, finalmente, pues acabas haciendo temas propios y ya, pues a partir de ahí, pues no paras. Así empezamos, amigo. ¿Qué escuchabas en aquella época para formar una banda como En Vida Cochina? Pues de todo, la verdad es que escuchábamos de todo. Escuchábamos desde el punk, heavy, escuchábamos a nuestro puto amo Leño, escuchábamos a los Chichos, escuchábamos cualquier cosa que nos cayera en la mano, ¿no? Y la música entonces se escuchaba de otra manera, ¿no? Era más complicado acceder a ella, no había la difusión que hay hoy en día, y bueno, pues cuando caía en tus manos algo, pues lo devorábamos. ¿Por qué os llamasteis así? Pues nos llamamos así porque, pues una casualidad, estábamos en una fiesta ahí en el Ateneo de Villaverde y una colega del grupo, pues no sé, hablando ahí de, eso es En Vida Cochina, no sé de qué estaríamos hablando. Dijo, nos quedamos mirando y, pues mira, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no nos llamamos así? Porque La verdad es que, bueno, pues le metimos ahí la connotación de la T, la X, para darle un rollo, pues bueno, pues más directo, más alternativo, reivindicativo, un poco contestatario, como queríamos ser en aquella época y creemos que seguimos siendo actualmente. Y así salió el nombre de Envidia Cochina, con K, con T y con X. ¿Cuál fue la primera formación? Pues la primera formación fue con Ziku, que sigue todavía entre nosotros, en el mundo de los vivos. Está, no ha podido venir hoy porque está currando. con Emilio, que bueno, tocaba el bajo en aquella época. Y con Antonio. Antonio cogió la batería y bueno, pues entre los cuatro pues empezamos a hacer cositas. ¿Recordás el primer concierto de Envidia Cochina? Inolvidable. Inolvidable. Los primeros conciertos, las primeras veces son inolvidables. Pues sí, claro que lo recordamos. Fue también en el Ateneo de Villaverde. Fue un concierto que nos dimos, bueno, pues el gustazo de tocar con un público, porque claro, no sabemos el nombre y apellido de todos. Porque, bueno, el barrio, pues todos los amigos, las amigas, la gente de cercana, y la verdad es que fue una fiesta. Para lo que hicimos, bueno, fue más lo que vivimos que lo que hicimos realmente ese día. Sí. ¿Cómo fueron los inicios después del primer concierto? Pues nos tocó recoger el Ateneo. Tuvimos que quedar al día siguiente para limpiar. Y a partir de ahí, pues mira, con unas cervecitas mientras que estábamos recogiendo, pues hablamos de qué hacer, ¿no? De, oye, pues esto, joder, pues parece que no puede parar ya, ¿no? Y bueno, pues nos planteamos, ¿no? Ya un poco ensayar un poco más en serio, si alguna vez lo hemos hecho. Y a partir de ahí ya nos planteamos, empezar a visualizar una maquetita para tener los temas, poderlos darles difusión y eso salió todo de esa noche, de esa noche tan lejana y tan maravillosa. Vuestro primer disco es de 1997, ¿cómo fue posible? Pues fue posible después de grabar esa maqueta que os estaba comentando, que se llamó Cuerpos Sanos, Mentes Enfermas. Ahí cogimos los temas y ya los llevamos, bueno, pues a un estudio más trabajados, un poquito más currados, junto con algunos temas nuevos que habíamos hecho ya para sacar Campos de Exterminio. Y bueno, pues fue posible pues porque al final a través de VC Records que nos cogió la maqueta y la empezó a mover, pues bueno, pues nos dio la opción de poder meternos en un estudio y costear una grabación, ¿no? Para sacar lo que fue el primer disco, ¿no? De Envidia. ¿Qué significa la primera banda en primera grabación? Para esta, o sea, la primera grabación para una banda, pues al final es como poner en realidad lo que tienes en la imaginación, porque hasta que tú no te estás escuchando desde fuera, digamos, ¿sabes? No te... ¿Cómo te diría? O sea, la posibilidad de poder escucharte, lo bien o lo mal que lo hagas desde fuera, te da una perspectiva distinta de lo que tú eres como músico y como grupo. La posibilidad de que eso se pueda también difundir a otras personas, ¿vale? Entonces cualquier entidad o cualquier persona que pueda hacer lo suyo y rebotarlo, pues eso ya al final te está dando mucho sentido a todo lo que estábamos haciendo. O sea, la primera grabación es, digamos, el patadón de salida, ¿no? De cualquier acción futura, ¿no? Que vayas a tener, ¿no? A nivel ya de composiciones futuras, de nuevas actuaciones, de participación en eventos, todo sale de tener algo consistente que tú puedas mostrar. En el momento que tú puedes mostrar algo fuera y al mismo tiempo también, pues de la parte, digamos, introspectiva, también de escucharte, ¿no? De escucharte, porque normalmente estás muy mediatizado, estás dentro, ¿no? Estás cantando, estás tocando, estás en el local de ensayo. Y bueno, pues así pegas un paso atrás y puedes ver realmente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y también te lo pueden ver los demás, también corres ese riesgo, lógicamente. Al poco tiempo editáis Campos Exterminio, que encontramos aquí. Pues aquí nos encontramos con Campos de Exterminio, lo que te comentaba un poco antes, que ya lo anticipaba. Nos encontramos los temas de la maqueta, quitando creo que dos que se quedaron fuera, Condenado y otro. Se grabaron todos otra vez en ya en un formato CD, junto con otros temas nuevos que nos dio tiempo a componer en ese intervalo de tiempo, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos ya pues con un trabajo un poco más, con un sonido un poco más currado, más serio, digamos, y bueno, pues un disco más audible, ¿no? Pues las maquetas se grababan en un multipista, si aquello era, pues imagínate, el sonido pues maquetero, que tiene su propio nombre, ¿no? Y bueno, pues ahí ya el sonido era algo más limpio, más puro, para, bueno, pues pincharlo en algunos garitos un poco más, con más fuste, ¿no? Como decía un amigo. Eso nos encontramos ahí. ¿Después qué otros discos grabáis? Después grabamos En Boca Cerrada, unos años después. Después de En Boca Cerrada grabamos Difícil Ser Humano, ¿fue? No. Así en la Tierra con el Cielo, perdón. Sí, Así en la Tierra con el Cielo. Difícil Ser Humano, años después, Cuando las bocas comen silencio. Y el último, pues un poquito antes de parar, que paramos unos años, que fue Contratiempos. 20 aniversario. 20 aniversario, correcto. Cierto, Bruno, 20 aniversario. Vamos a escuchar un tema precisamente de aquella primera época de la banda. Así nos damos un traguito y seguimos aquí en este Échale Papas. Javi, por cierto, que no lo hemos dicho al principio. ¿Sí? Este es el programa número... 240. ¿Más 30? Más 30, 240, 270, 270... ¿Más uno? 280. 271, perfecto, clavado. Así en la tierra como el cielo, cambia el el sonido de la banda. Cambia, cambia, Javi, cambia. Cambia un poquito. Cambia un poquito porque ya fue la primera vez que tuvimos producción. Afinador. Fue cuando compraste el afinador. Compramos el afinador y nos metieron una claqueta ahí, ¿sabes? Joder. Por medio, ese tipo de servidumbre musicales, ¿no? Que no estábamos muy acostumbrados. Eso de afinar y tocar a tiempo, eso era de cobardes. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, además, también Costa Vázquez, de Costa del Boicot, ahí nos produjo el disco. Y, bueno, pues con una manita suya, pues sí, cambió el sonido, claro que sí. ¿Tenéis varias videoclips y contactos? Pues tenemos alguno que otro, y alguno también ha sido causa de este señor que tengo aquí al lado, que si no es por él, eso no sale. Hicimos un primer videoclip de historias en blanco y negro, un tema, bueno, que dedicamos a desaparecidos y desaparecidas de la Guerra Civil. Nos gustó el ponerle imágenes a unos versos que siempre han sido muy entrañables para nosotros, ¿no? Que a través de nuestros padres y nuestros abuelos pues lo vivimos muy, muy de cerca, ¿no? Y en el que había que posicionarse claramente. A partir de ahí, pues bueno, sí, le cogimos el gustillo y después grabamos a Alemania, gracias al señor Bruno Peinado que tenemos aquí al lado. ¿Fuiste a Alemania y qué tal el viaje? No, no. ¿Todo bien? Casi, casi. De hecho, empezamos, después de Alemania decíamos, Alemania es un país. Cuéntanos, Bruno, lo de Alemania, ¿cómo salió? No, pues había que hacer un vídeo y no sabíamos ni cómo ni... Y no lo... Me lo inventé. Se lo inventó solito. Y mejor. Salió para adelante. Sí, mi primera y única experiencia en dirigir. Lo que se ha perdido el mundo, ¿eh? Videográficamente. Sí, pues ahí quedó el videoclip de Alimañas y después hicimos un par de ellos más, creo, ¿no? Arras del suelo y Mala patada. Con... Bueno, no... Lo grabamos en... Ya, pero eso es ya con alguien que sabía. Sí, eso ya eso. Después, sí, venga, después. Vale. Luego, no, eso más adelante. No, con alguien, digo que eso yo pidió ya con alguien que sabía. Sí, grabar. Ya con alguien que sabía, sí, sí. Había entendido con alguien que se ría, digo. No. Fue en La Dragona, ¿no? Coño, claro, en La Dragona. Sí, sí, uno fue en La Dragona y el otro fue en unos estudios que no me acuerdo dónde. Con Alberto. Con Alberto. Alberto Boicot, Pla. Alberto Pla. De Boicot. Alberto Pla de Boicot, efectivamente. En 2016 anuncias que paráis. ¿Cómo fue ese penúltima gira de despedida? Pues la penúltima, fue la última, porque realmente no nos hemos vuelto a despedir. Pero va a ser la penúltima. Porque primero nos despedimos aquí en Europa. Y luego nos despedimos en América, si se puede decir, sí, que era entonces, la penúltima. Sí, fue la penúltima, sí. Sí, efectivamente. Aquí, bueno, pues giramos, pues, no sé, los conciertos que dimos, donde pudimos aquí en el estado, y luego, efectivamente, nos fuimos a Latinoamérica, estuvimos en México y en Colombia, y bueno, pues fue muy emotiva también. Acabó con un concierto aquí en Madrid, con un montón de colegas, muchas colaboraciones, con, pues eso, con la familia, con... Bueno, pues en aquel momento pues se nos iban muchas lágrimas por ahí, pero bueno, era necesario parar, ¿sabes? Porque llevamos muchos años y bueno, pues necesitábamos tomar un poquito de aire. Siempre hemos dicho que nosotros realmente no nos separábamos, lo dejamos, no nos separamos porque de hecho hemos seguido teniendo pues bastante relación durante todo el tiempo que no hemos estado tocando. Y dejarlo, pues a veces, pues es muy necesario para volver a salir con energía, ¿no? Porque pues te vas dejando muchos trocitos de ti por el camino, ¿no? Durante tantos años y tanta carretera y tanto compaginar con trabajo, con familia, bueno, pues tenía lo suyo aquello. Bruno, antes de entrar en Vida Cocina, ¿ya habéis colaborado antes con ellos? A ver, sí, yo entré a tocar el bajo con ellos porque el bajista, Chafas, tocaba en otra banda, ya lo reconoce, y había unos bolos así, empecé a tocar con ellos y luego ya seguí yendo con ellos, echándoles una manilla y al final me liaron y acabé como de manager, lo que es ahora Cristóbal, pues era yo antes. Y siempre ha sido así, me han ido liando para esto, para lo otro. Y al final he acabado tocando. Y hemos tenido que, claro, que buscarnos otra. Ha ido jugando en todas las posiciones, ¿sabes? Sí. De hecho, claro, yo estaba ahí y me dijeron, calienta, que vas a salir a jugar. Y nada, y para adelante. ¿Cuánto tiempo llevas en la banda? Pues llevo ya como, o sea, desde aquel primer momento, hace ya como 20, puede 21 ser. Años. Sí, sí. 21 años, que mucho, se dice pronto, ¿eh? Lo que pasa es que tocando, llevo desde la despedida, ya, pues, puedo decir 3 o 4, ¿no? 3, 4 años. Pero con ellos ya llevo 21 años, ya es que somos mayores, ¿eh? Aunque no lo parezcamos. Algunos más que otros. La banda tiene, claro, de hecho, la despedida fue, llevaba la banda 21 años, 22, ¿eh? Y fue cuando nos despedimos, y eso ha hecho que ahora, bien más, 31 años, seguimos aquí a tope. Y bueno, está bien. A lo que dé. Hasta que dé la vida. ¿Qué hace que vuelva Envidia Cochina en 2022? Pues una reunión que tuvimos, una fiesta, una fiestecita. Una fiestecita que nos dimos en el taller de un amigo también de nuestro y de la banda, Óscar Méndez Lobo, un pintorazo y un artista en todos los sentidos. Y nos lió ahí en su taller, hizo una fiestecita y nos juntamos casualmente, nos juntamos Bruno, nos juntamos el Ciku, Hugo... Nos juntamos, ahí estaba yo también, y bueno, pues salió un poco el tema, ¿no? Luego también es cierto que durante todo ese tiempo de parón, alguno, como yo, por ejemplo, pues nos ha venido alguna que otra miseria encima, a nivel que además, bueno, sé que lo trabajáis bastante aquí en la radio, es una de las ventajas de una radio comunitaria como la vuestra, ¿no? El tema de la salud mental, tenéis algún programa específico para ello. Y bueno, pues la verdad es que tuve un bajonazo y mira, pues aquí los amigos de la oficina de Bola 9 también me echaron un cable ahí, empujando un poco para que... Porque tuvimos que dejarlo. La idea salió de esa fiesta, pero una semana después vino la pandemia. Escucha, pero, es que esa fiesta, esa reunión, sí, fue en marzo, sí, de 2020, sí, la semana anterior a la pandemia. Sí. O sea, cuando dijimos, venga, vamos a volver... Y a la semana siguiente fue la pandemia, por eso se retrasó de 2020 a 2022, porque se paró el mundo, claro. Y luego, efectivamente, se paró el mundo, se paró nuestro mundo personal, se paró todo y asomaron cosas. Y nos dimos cuenta, ¿no? Yo, en primera persona, me di cuenta, gracias, y tengo que decirlo siempre, a los amigos de Bola 9, que estaba echando esto mucho en falta, ¿no? Y Bruno también empujó ahí, oye, mira aquello que se quedó parado. Porque claro, volvieron a pasar, ¿cuánto pasó de ahí? Pues 3 años, fácil, o 4, ¿no? Más. ¿De qué? De aquel día de Oscar. De 2020 a 2022. Pues 2 años, exacto. Claro, soy de letras, ¿eh? No soy de... Javi. Entonces, pues eso es lo que vino. Y claro, pues al final todo te va viniendo. Tuvimos también un buen amigo de la banda, David, que vamos a tocar ahora en un festi suyo nuevamente, que nos empujó también para... aquí Cristóbal, a lo mejor puedo decir algo, ¿verdad? No es mucha caña para ir al Pinto Rock, tenéis que volver. Sí, muchos festivales y con sitio y gente que hacía conciertos, pues siempre decía que tenía que volver el grupo, que se quedó ahí y parece mentira que cuando haces el parón pasa el tiempo y la gente sigue oyendo los discos, sigue ahora con Spotify o los discos que tiene en casa, y el grupo fue creciendo. Entonces fue de eso, de juntarlos para hacer... en un festival que se llama Pinto Rock, que se hace en Tarragona, y ahí fue el primero de muchos. ¿Cómo han ido estos 4 años de vuelta? Pues yo creo que, vamos, son los mejores años de Envidia desde su nacimiento, y eso para un grupo es muy importante, estar siempre en el mejor momento de tu vida. Y yo creo que Envidia, pues cada vez viene más gente a los conciertos, cada vez mejor salen los conciertos, cada vez pues se cobra más por ello. De tantos años, a lo mejor no es que toquemos bien, pero por lo menos tocamos mejor. Eso también, ¿no? Eso es importante que lo acabe. Lo que sí, además, nos ha sorprendido mucho es que, claro, cuando la idea que teníamos al volver es que iban a venir a vernos los nostálgicos, ¿no? Pues después de casi 7 años que no tocábamos aquí, pues, claro, pues... ¿Quién va a venir, no? Pues lo de siempre, ¿no? Pues venían los de siempre con sus hijos, ¿sabes? Diría que alguno con sus nietos. Algún nieto, creo. Algún precoz ahí con sus nietos, ¿sabes? Y bueno, pues eso también nos ha dado mucha chispa, ¿no? O sea, al decir, hostia, es que somos capaces ahora mismo, envidia lo que ha llegado hecho, bien o mal. Oye, pues hay gente, ¿no? Que nos está respondiendo, ¿no? Gente joven. Gente muy joven, gente pues, más joven que mis hijas, por decirlo de alguna manera, que yo soy ya joven, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso nos da mucha energía, ¿no? Para darle sentido a la vuelta. Y decir, realmente, bueno, pues todavía tenemos cosas que decir siempre y cuando hay alguien que quiere escuchar, ¿vale? Entonces, qué mejor para alguien que canta que tener a alguien que quiere escuchar lo que canta. Y ahí estamos. ¿Por qué entonces habéis tocado en todo este tiempo? Pues en todos los sitios. La verdad que para una banda lo que no mola es repetir mucho en la misma ciudad y tal. Y por eso te tienes que estar moviendo. No, pero luego poder tener la opción de poder tocar en donde sea, pues es estar viajando ahí, es un privilegio, ¿no? Ahí de, porque... tocamos por todos los lados, ¿no? Bueno, iba a hablar lo de... Claro. Sí, pero sí, en los mayores festivales, que ahora hay festivales en todas las ciudades, pues por ahí siempre estamos. ¿Cómo es tocar fuera de nuestro país? Intenso. Yo lo definiría como intenso. Es increíble que te vayas, por ejemplo, eso ahí al otro lado del charco, América, ¿no? Y que haya tanta gente que venga a verte, que le gusta lo que haces y que es... A mí eso me sigue fascinando. Cómo esta gente de tan lejos, que no nos conoce de es la hostia, pero que, porque hemos estado en México, Colombia, Costa Rica, Argentina, Chile. Sí, y varias veces en cada sitio. Claro, claro. El último que estuvimos fue en Chile y pues, sí que había 2.500 personas ahí dándolo todo. Una locura. Y la verdad que es lo que dice Bruno, que impacta estar tan lejos de tu casa y que la gente se vuelva loco con la música de la banda. Ahora para este año pues ya estamos maquinando, porque esto hay que hacerlo con mucho tiempo, pues para repetir otra vez un poco México y Costa Rica, que nos gusta mucho. Costa Rica. Conocer mundo gracias a la música. Sí, eso es una maravilla. ¿Con qué banda habéis tocado? Con todas. Pues es que ahora los festivales, como van tantas bandas, claro, a cada festival, pues es, yo creo que hemos tocado con todo el mundo. Es de vez en cuando es de, anda, mira, va a tocar en este festival tal grupo que no hemos visto, y ya es como algo muy... Un taburete no hemos tocado. No, ni Camilo VI, pero no... Pues el otro día fue Loncha Velasco y mira, no lo habíamos visto y pues bueno, muy bien. Pero con todos los que os conocéis, de Boicot o Benito Camelas, todos estos grupos, los de Marras, S.A., Coma, yo qué sé, Caos Urbano, Non Servium, con todos los... Con Biocha, que han venido aquí, también vamos a tocar, ¿no? Biocha... Con Vidnaga, que también estuvieron, pues tocaremos también, en octubre. Sí. En fin, al final coincidimos en muchos sitios y lo bueno es que todos son amigos y todo buen rollo. Antiguamente los grupos no se llevaban muy bien, pero eso menos mal que pasó a otro nivel. Ahora somos todos amigos. Os avisamos. Contadnos curiosidades que os pasen en directo. Eso lo mejor lo puede decir Bruno, porque nos ha visto desde dentro, desde fuera, por todas partes. Pero hay muchas que no se pueden contar. Sí, no, esas no. Me está viniendo a la cabeza el parche cuando tenías el ojo jodido. Sí. Le pusieron un parche en el ojo y le dibujamos el ojo en el parche. Se asustaba la gente, Se asustaba la gente y yo no paraba de darme golpes con el micro porque, claro, perdía el sentido de la profundidad y cada vez que me acercaba, pa, pa. Y luego para bajar las escaleras pues me tenía que asistir mi amigo Bruno porque tampoco era capaz. Nos han pasado muchas cosas, la verdad es que es una vida, cada concierto es una vida. Así que... Una vez se nos cayó todas las luces encima. Sí, sí, cierto. Sí, ese día fue también... ¿Con quién os gustaría tocar? ¿Eh? Sí, con Eric Sardina. Con Iggy Pop. ¿Con quién te gustaría tocar? ¿A mí? Yo es que soy muy clásico. Los con los que me gustaría tocar están muertos ya. Sí, pues eso iba a decir yo. Iggy Pop, por ejemplo. Sí. No sé, también está muerto. A mí conocer Interrupters me gustaría. Un grupazo de ahora. ¿Cómo es el concierto de Envidia Cochina? Pues tenéis que venir a verlo, claro. Claro, claro, esa es la mejor manera. A ver si hacemos una sala en Madrid, os invitamos. Pero sí, es muy divertido. Hay momentos de cantar, el público se vuelve loco, entonces hay momentos que corean mucho. Bailar es también muy diferente en cada sitio, según la hora, según tal. Por ejemplo, en Latinoamérica es una locura en los conciertos. Ahí pues la gente lo vive con muchas ganas y es un poco locura, sí. Pero en general eso, la próxima que hagamos en Madrid os invitamos, si lo veis. Pero espero, sometido, agonizo en el olvido y consigo mi camino. Ya lo tengo decidido, gritaré contigo, me levanto en el castigo, cortaré los hilos que manejan mi destino. Tanto tienes, tanto vales, no me pidas que me calle en la calle. Volaré, no me mires cuando estás de agotado, empapado. ¿Cómo ha evolucionado la banda en estos 30 años? Pelo canoso, algún kilo de más. Para bien. Para bien. Que ya queda bastante esa. Sí, no, hemos evolucionado. Yo creo que sonamos como nunca. Ahora mismo yo creo que tenemos un buen directo. Así nos lo va diciendo la gente. Que vuelvo a insistir, que sonemos mejor que nunca no quiere decir que sonemos bien. Eso. Quiere decir que sonamos mejor que nunca. Exacto. Antes era muy bueno. Claro. ¿Qué queda de aquella primera época de Envidia Cochina? El Ciku. Hombre, las canciones y también muchos amigos que siguen al grupo desde los principios y no abandonan. Queda un poco lo que Si es que queda lo mismo, porque es que no ha cambiado nada. Entonces, lo único que hemos cambiado hemos sido nosotros, en cuanto pues que nos hemos hecho más mayores, pero realmente la situación en la que nos hemos, en la que crecimos, pues en muchos casos, pues está igual ahora mismo. Entonces, sigue haciendo pues que el mensaje, por lo menos nuestra manera de ver la vida, pues la siga compartiendo gente, ¿no? Y que nos compren un poco las ideas, ¿no? Que intentamos lanzar ahí con nuestras canciones. Entonces, realmente, y lamentablemente, pues hemos cambiado más nosotros que el mundo. O sea, nosotros a mejor y el mundo a peor, quizás. ¿Qué colaboraciones habéis tenido en este tiempo? Colaboraciones, un montonazo. Se me ocurre ahora mismo, pues, a Quique Babas, que hicimos también con Bruno, tocó con ellos en Quimputrea, que hicimos una versión de Polka Miseria. ¿Qué más hemos tenido? Pues Alberto, empezaron Matando Gratis, colaboraron en Campos de Exterminio. Los Gypsy, claro, el Cano, Juancho, Mayo, Miguel Jaranadie, Vera. Óscar Méndez Lobo también ha hecho alguna cosita con nosotros. Mono Minister también con Vientos. ¿Qué más? Tonino también, efectivamente. Pero me lo va diciendo Bruno, porque yo. ¿Sabes? No es que me olvide de la gente, es que me olvido de las cosas. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de la banda? La vuelta. El primer concierto después de ahora, cuando volvimos. Para mí fue muy, muy emotivo, porque hacía un año justo que había acabado de morir mi padre y estaba allí haciendo lo que quería hacer con la gente que quería, con mis compañeros, con mis hijas, con mi pareja, con todo, ¿no? Con una familia en el Pinto Rock que nos ha dado siempre mucho cariño y para mí eso ha sido el más emotivo, si tengo que elegir uno. Sí, yo he partido ahí porque yo solo después de mucho tiempo, claro, que el día que llevé a toda mi familia, que cogí a mi madre, a mis hermanas, a mis sobrinos y me los llevé a todos al concierto y que no me habían visto nunca, ¿no? Así, y eso estuvo muy guay, sí. Sí, otro día también, pues cuando hablé con mi madre que estaba en México, le dije, mira mamá, decías que nunca llegaría lejos. ¿Qué os queda por hacer con Envidia Cocina? Montar en globo, plantar un árbol. No sé. Nos quedan por hacer canciones. Vamos a hacer canciones. Y disfrutar de los buenos momentos. Disfrutar de las canciones. Claro. Sí. Ya que podemos. ¿Musicalmente habéis hecho algo con personas con capacidad? Con discapacidad. Sí, hicimos una colaboración para una asociación, la Fasia, ¿cómo se llamaba? Que hicimos en un vídeo, un clip que grabamos en... ¿Cómo se llama? ¿Ves cómo me olvido las cosas? No de las personas porque le estoy viendo la cara, pero no me acuerdo, coño. ¿Cómo se llamaba la asociación? Joder. ¿Y cómo se llamaba? Era algo de la Fasia, sí. Sí. No. Afanías. No. Afasia. Afasia. Y el tema que hicimos fue este de... Una versión, ¿no? No, que va. Nuestro, ¿ah? Sí, ah. Sí. Tenéis que mandar las preguntas antes para traerlo. Mira, preparado. Ahí, eso. Hacen ayuda, afasia. Ah, afasia. Y el tema... ¿Cuál era el tema? Canciones malditas. Es esa. Ese, canciones malditas. Joder, bendita hemeroteca. Estacato. Estacato. Estacato. Esa. Estacato. Ahí está. Y ese clip lo hicimos, sí, para ellos. Vaya, ¿eh? Qué juventud. Faltaría Mario ahí. Ahí tenía el pelo negro, ¿eh? Cantar. prohibidas cantar. Canciones malditas cantar. Canciones prohibidas. El Cico ahora está más joven, ¿no? Estaba peor. Ha ido a mejor. Contadnos un poquito sobre este videoclip mientras lo dejamos. Mira, de esta fondo. Parte que está sonando la construyó, ¿vale? La composición es de un miembro de la asociación. Sí. Esto. Que lo encajamos en el tema, esta parte. Esta melodía. Encajamos en la parte, en el tema, encajamos la composición de uno de los miembros de Afasia. Destacado, perdón. Cambiaron sueños por historia. Y ahora no queda nadie que las pueda contar. Ahora ya es tarde y me tengo que marchar. Nunca escribí un principio, tampoco un final. Esto era componer la canción como a medias, ¿no? Sí. Sí, nos pasaron un audio con un poco la melodía que habían creado y vimos además el tema pues muy aparente para meterlo. Lo pedía también, sí. Quedó bien. ¿Estáis o habéis estado en otra banda? Yo no. Él en mil. Yo sí. Él en las suyas y en las mías. He estado ni me acuerdo ya de he estado tocando. Bueno, yo tocaba en bandas ahí de Huevos Canos, de Vientre, Quim Putrea, y que eran como mis bandas, y luego tocar, ni me acuerdo, con toda la gente que he tocado, con todo lo que pasaba por delante. ¿Qué es lo último habéis estado antes de venir aquí? Pues yo, casualmente y precisamente, Eric Sardinas. Eric Sardinas es un guitarrista americano, así bluesero, que toca el lunes. Y tengo muchas ganas de ir a verlo el lunes y me lo estoy poniendo ya a saco ahí en casa. ¿Eh? Yo un tema de escorbuto. Cuidado, os avisamos. Yo de escuchar, hay un grupo que ahora oigo mucho que se llama Mala Gestión, de Valencia. ¿Qué os gusta hacer fuera de la música? Comer y beber. A mí me gusta comer, me gusta beber. El rollo de siempre. El rollo de siempre. Y dormir. Dormir, me gustaría dormir más de lo que duermo, sí, pero Javi, no me es fácil ya. Me despierto pronto. ¿Qué proyectos futuros tenéis? Pues ahora ya estamos preparando cositas para hacer alguna, bueno, pues algo nuevo, sacar algún tema nuevo. Que bueno, ya estamos además currando en ello y que no creo que tarde mucho en ver la luz. Y por lo demás, bueno, pues tenemos cerrados hace 17 bolos este año. 17 por ahí son. Sí, algunas más. 10, 17, 18. En fin, bueno, pues cerrar el 2026. Estamos arrancando ahora. Y bueno, pues el seguir mejorando el directo y el seguir, y bueno, pues a ver si sacamos unos temas buenos, cañonazos ahí para darnos también vidilla, ¿no? Bien. ¿Próximos conciertos? Pues los próximos conciertos estuvimos en enero en Villamalea y en Villena. Este mes lo tienen más para ensayar y para componer. Y ahora el siguiente es en Girona, lo más lejos que puede haber desde Madrid, Girona. Pues ese es un festival con muchos amigos. Luego es el Stream Música de Cáceres, que igual, que también tocan allí todo el mundo. Luego en Cuéllar, en Segovia, que hacía mucho que no iba el grupo por allí, con un Ostrar Larsen, que era de cuando éramos pequeños. Pues, y bueno, pues muchos, Lleida, en Zamora, nosotros, ¿eh? En Aguilar de Campo, bueno, todo el año. Y ya cocinando, preparando, pues que a final de año pues poder otra vez dar un salto a Latinoamérica, que lo requiere mucha gente de allí a la banda. Y a nosotros, que nos encanta viajar. ¿Cómo seguir a Envidia Cochina por internet? Pues bueno, en las redes habituales, como es Instagram, como es Facebook, y el YouTube estamos cambiando, pero bueno, siempre en redes, poner Envidia Cochina y por allí salen estos majetes, claro. Pues en estos últimos minutos que nos queda de programa, no sé si hay alguna cosita, Ángel, Cristóbal, Bruno, que creéis que es importante de que no os hayan preguntado en estas decenas de preguntas, o si le queréis preguntar alguna cosita, son todos vuestros, ¿eh? No, que es una pasada de veros aquí a hacer un programa de radio, que a mí yo soy un devorador de programas de radio de todos los días, voy cambiando de emisora según la hora. Y hacía mucho, mucho tiempo que no venía una radio libre como es Onda Merlín, histórica, que antes pues siempre pasaba por Radio Carcoma, Radio Enlace, Radio Vallecas, Onda Verde. Entonces, que sigan estos programas y en estas emisoras, en estos años que vivimos de podcast, de internet, y es una pasada. Lo colgaremos ahí en breve, el programa, para que toda la gente os pueda escuchar, y ya te digo, desde la gente más cercana a Madrid, a gente de Colombia, que tenemos muchos amigos, y seguro que os irán y en esta magia de la radio, que llegue a tantos lados. Una radio que tiene su mérito, casi 40 años, ¿no? Del año 87, creo. 87. Uh-huh, sí, uh-huh. Casi 40 años vais a hacer, y la verdad es que, bueno, pues este tipo de acciones dirigidas a la comunidad, bueno, pues en el que, bueno, pues hay valores importantes, ¿no?, que estáis aquí transmitiendo desde aquí, pues es una maravilla, ¿no? Tratáis muchos temas interesantísimos, dais mucha voz ahí a mujeres mayores, ¿no?, con feministas, a la salud mental, a, bueno, pues sexual, en fin. Es un orgullo que hayáis contado con nosotros, y os animamos a seguir durante mucho tiempo así, de luego. Pues agradeceros, Ángel, Cristóbal, Bruno, que hayáis venido esta mañana hasta Villaverde y dedicar 60 minuticos en este programa y compartirlo con este equipo de locución. Era una demanda de... ¿Ya se ha acabado? Era una demanda. ¿Ya se ha acabado? Como os has hecho corto y tenéis muchos proyectos y discos nuevos... No me creo yo que hayamos estado una hora. Yo no me bebo tanta agua sin ir al baño en una hora. Eso que... ¿Cómo habéis hecho? Estaba entretenido. Quedamos pendientes de lo nuevo que saquéis, lo nuevo que editéis, y si queréis pasaros por aquí a presentarlo, y si os animáis con el acústico, pues... con tiempo... Lo armamos, y aquí puertas abiertas, micrófonos abiertos, venid cuando queráis. Aceptamos el reto. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos despedimos ya hasta el próximo viernes, que estaremos aquí en directo desde las 12. ¿Hasta qué hora, Javi? Venga, acércate el micrófono, que si no se te oye. De 12 a 1. ¿Te la has pasado bien? Sí. ¿Contamos contigo otro día? Sí. ¿Y con los Envidia Cochina también? Sí. Pues venga, ahora hacemos unas fóticos con ellos, ¿te parece? Sí. Venga, hasta el próximo viernes. ¿Acaso es que vivimos en el país de Alemania? Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sara Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda Merlín Comunitaria, los viernes en directo desde las 12. Si crees que es posible, que le puedo dar la vuelta a todo y que si te lo propones saldrá adelante, te vamos a contar el secreto. Hazlo con diversión funcional. Todos los cientos de miles de programas y entrevistas puedes escuchar. echarepapas.blogspot.com. Hay entrevistas para ti. Este momento se me va a quedar siempre guardado en el corazón si vosotros me dejáis. Así que en la próxima entrevista que me pregunten cuál es de los mejores momentos que he vivido con la banda, diré aquella entrevista que me hicieron mis amigos en Villaverde.